las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Defendiendo los derechos humanos, llega la columna de hijos. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta atrapar. Como todos los viernes pasadas las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de hijos. Para llevarla a cabo, Alba Vega, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alba? Buenos días Gaby, la audiencia, buenos días La Mosquitera. Bien, bien, acá estamos. Bueno, qué lindo escucharla. Bueno, igualmente, ¿eh? Aunque yo los escucho más que ustedes, creo. Ahora nos vamos a escuchar al aire, muy bien. ¿Y por dónde vamos a andar? Vamos a andar por el Encuentro Nacional de Hijos, que fue el fin de semana pasado, al cual hemos asistido. Qué bueno. Bueno, te cuento que Hijos, desde que se fundó más o menos en el 95, ya en el 96 empezó a tener una red nacional, ¿no? Un espacio donde la mayoría de las provincias, y en el caso de Buenos Aires, por zonas de Buenos Aires, porque bueno, Buenos Aires es grande y además la represión fue contundente, entonces se conformaron regionales que integraron la red. Nosotros, bueno, hemos participado mayormente de la red, pero hace bastantes años que no éramos parte por distintas situaciones y diferencias, si se quiere. Pero bueno, este año hemos vuelto, hemos participado, que eso da una mirada a nivel nacional única, ¿no? Porque, bueno, la verdad que somos agrupaciones que tenemos las mismas causas y en cada provincia, si bien hay situaciones particulares, hay análisis concretos para hacer de cómo está el Poder Judicial en cada provincia, la presencia de los organismos, cómo van los juicios, también es verdad que en general se pueden hacer algunas caracterizaciones, ¿no? Bueno, una de las caracterizaciones contundentes que salió de este encuentro es cómo la justicia, el Poder Judicial, tiene esos mecanismos, esos artilugios propios de las leyes, hecha la ley, hecha la trampa, donde, bueno, nos encontramos que la mayor parte de los imputados, más bien, condenados por delitos de lesa humanidad, hoy cumplen prisiones domiciliarias. Lo cual es un beneficio, es la forma de digamos, la impunidad hoy, ¿no? Porque si uno va al juicio y escucha las cosas terribles que se ventilan, como bien dicen en los juicios, acá se ventila, claro. Son violadores, torturadores, tipos sin escrúpulos, capaces de robar personas, robar bebés, robar cosas, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos con esa cuestión hoy, ¿no? Que muchos, la mayoría de los que están condenados cumplen prisiones domiciliarias. Bueno, lo cual entre nosotros genera como una alerta y bueno. Uh-huh. De hecho, parte del encuentro fue hacer un escrache a Luis Baume, que es un torturador, un genocida de La Plata. El encuentro fue en La Plata. Y en general, en la justicia también hay reticencia por ahí a hacer los juicios, continuar los juicios, constituir los tribunales. Hay provincias como, no sé, por ejemplo, Tucumán, que es terrible, el Poder Judicial es totalmente impune y aliado de los genocidas y de la herencia de los genocidas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo eso, ¿no? Todavía no se constituye un tribunal, que hace mucho andan dando vuelta varias causas y una en particular, y Y bueno, ahí estamos, a la espera de justicia, como si hubiésemos retrocedido a los años 90, una cosa así, ¿no? Bueno, muchas cosas para contar, pero bueno, creo que esto es lo contundente hoy. Y bueno, como estrategia también nosotros, los hijos, allá en los 2000 dijimos, bueno, si no hay justicia, hay scratch. Claro. Y bueno, esa arma popular de tomar la calle, juntar gente y ponerle además, bueno, la propia impronta, ¿no? Porque, bueno, no era una manifestación así nomás, sino de interactuar con los vecinos, de ir hasta la casa del genocida, del asesino, y señalarla, y además esto, encontrar en el vecindario, en la comunidad, una respuesta realmente única, ¿no? Que en este scratch que hicimos a Luis Baume, bueno, fue extraordinario, porque fue en un edificio de pleno centro, de 49 entre 13 y 14, quien conoce La Plata, bueno, eso es bastante excéntrico, uh-huh. Y es un edificio, un primer piso, que el genocida este se encargó ahí de cerrar bien las ventanas, poner un toldo, qué sé yo, pero bueno, llegamos a su casa cantando, señalizando, con pasacalles, con pintura, manos gigantes con dedos señalando uh-huh. La casa, y las vecinas, los vecinos de los pisos de arriba, una vez que estuvimos ahí y que hicimos ese ruido, empezaron a salir a aplaudir. Claro. Eso, o sea, tiene una... Uy, ahí se nos cortó, vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con Alba. Qué movilizante lo que nos estaba narrando, ¿no? Este hecho de este escrache y que las mismas vecinas estaban acompañando y estaban visibilizando que también creían lo mismo, ¿no? Y este concepto que lo instala Hijos, que tiene que ver con la lucha, con la resistencia, que tiene que ver con decir esto, ¿no? Si no hay justicia, hay scratch, ¿no? Un concepto allí, vamos a ver si nos podemos comunicar en un ratito con Alba, pero bueno, un concepto que hizo historia y que luego también fue socializada esta herramienta como una herramienta de lucha, que es el scratch. Le vamos a poner un poquito, ahí la tenemos nuevamente a Alba Vega, así que vamos a continuar con la columna. La escuchamos entonces a Alba, ahí hablándonos. Alba, ahí te escuchamos. Ah, bueno. Volvimos. Sí, no sé, cortó. Bueno, estábamos con que un poco lo que hablaba también con la audiencia, qué importante que esta situación en el que las vecinas y los vecinos también saliendo a la calle y acompañando esta lucha. Claro, una emoción única. Y bueno, y además esto, ¿no? Que el cumplimiento de una condena en el domicilio tiene algunos requisitos muy importantes, como que esto, tiene que estar encerrado adentro de su casa. Uh-huh. Muchos de estos tienen, de estos genocidas que tienen este tipo de condena, tienen el desparpajo total de salir a la calle, de hacer compras, de atender. Entonces, bueno, lo que también ahora en el scratch hemos empezado a adoptar es esto de informar a los vecinos cómo hacer, cómo, de alguna manera, que sean garantes de que se cumpla esa domiciliaria. Y si no sucede, hoy por hoy, con todos los teléfonos y filmaciones y fotos que se puede hacer, la verdad que sacar una foto donde el genocida no está cumpliendo su condena domiciliaria ya es una prueba para presentar a la justicia e intentar revocar esa domiciliaria. Entonces, bueno, también empieza bien a suceder esto que es bien interesante, ¿no? Los vecinos, las vecinas, garantes de que se cumpla la justicia, que se cumpla la condena que tienen estos genocidas. Así que, bueno, eso fue lo de La Plata, no, fue un montón más, pero bueno, quisiera como esto, ¿no? Alertar sobre esta nueva forma de la impunidad que tiene que ver con las domiciliarias, donde, bueno, la mayoría de las provincias Hay juicios, todavía se están desempeñando los juicios. Acá en Mendoza, de hecho, está siendo uno de ellos. Y bueno, la justicia en esta era está bastante más aliada al poder de los genocidas, al poder también político, entendemos nosotros, y tiene eso, uso de sus artilugios para continuar la impunidad, ¿no? Entonces, bueno, eso, creo que es importante resaltar que el escrache sigue siendo una herramienta de lucha y de visibilización, en este caso, de la forma nueva que la impunidad está teniendo. Totalmente, ¿no? Y esto que decías también, Alba, de esa sensación de volver a los 90, pero a la vez seguramente no, de volver por las situaciones, pero también con todo un camino recorrido, ¿no? Porque me imagino, ¿no?, en un encuentro como este, de mirar para atrás y ver que ya pasaron más de 20 años en los que hijos e hijas vienen resistiendo y donde también pasaron distintas formas de gobiernos, distintas historias, pero sobre todo mucha lucha y ponerle el cuerpo todo el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Y en esto que decís, hijos e hijas, hasta eso, ¿no? Como somos activos, claro, y estamos en la calle y nos atraviesan, ¿no?, hoy las distintas cuestiones, hemos hablado, por ejemplo, como tema así de red, las políticas de género, ¿no? Como también nos atraviesan, lo nuestro es una sigla, ¿no? Hijos, sí, quiere decir hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Exacto. Llegamos a, en un momento, ¿no?, de la discusión, del intercambio, a pensar que, bueno, olvido ya no hay. Y del silencio, hace rato que salimos, o sea, está. Entonces, quizás valdría ahí pensar algo sobre esa O. Exacto. Y bueno, y esto también, ¿no?, que la mayoría de las regionales tenemos así una mirada de acompañamiento y de involucramiento con las luchas de las mujeres y de la diversidad sexual. Entonces, bueno, también estamos atravesados, atravesadas y atravesades por eso. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, ahí también eso deja en evidencia todos estos años, ¿no?, y estos años de crecimiento y de caminar juntas y juntos y juntes, como lo han venido haciendo, ¿no? Totalmente. Y bueno, y también es de destacar una cuestión que me llamó la atención, que nosotros en la red tuvimos desde el comienzo, pero bueno, como les comenté, hubo un impasse de algunos años, y ahora que fuimos parte de este encuentro, es impresionante en la provincia de Buenos Aires cómo casi por cada partido se ha conformado una regional. En Buenos Aires hay más o menos 12. Qué bueno eso. Claro, es... bueno, yo pienso en estos genocidas, ¿no? Uh-huh. Y es como de la... nuestros sueños son sus pesadillas. Totalmente. Encontrarse en todos los lugares con los hijos y las hijas y que no puedan descansar y que lo que hicieron lo va a saber todo el mundo y están condenados y están en la mira, es muy, muy importante. Digo, más allá de los juicios, ¿no? Porque, por supuesto, queremos juicio y castigo, pero bueno, sabemos que es un camino y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Y bueno, es genial esto que sucede, que por lo menos en Buenos Aires, y además en el interior también, en las provincias hay un montón de regionales, pero en Buenos Aires esta es como una novedad, que casi por cada partido o por zona, ¿no?, hay más o menos 12, 15 regionales, ¿no? Entonces, bueno... a donde vayan los iremos a buscar. Y además estamos exacto, y nos conformamos y nos organizamos, eso, ¿no? Así que bueno, eso entre un montón de cosas y sensaciones y bueno, qué sé yo, tenemos 20 años más, pero a la vez hay una impronta de lucha y de salir y de organizarse que bueno, es para destacar y es grosso, es fortalecedor realmente. Totalmente. Y hay mucho horizonte a pesar de la complejidad de estos tiempos y a pesar, sí, ¿no?, de todo lo que venimos viviendo. Sí, a pesar de ellos, estamos, exacto, y vamos a seguir estando. Sí, sí, sí. Seguro que sí. Alba, un placer escucharte. El mío, y ahí lo sigo escuchando. Dale, dale, te mandamos un abrazo muy fuerte. Bueno, abrazo grande, dale. Chau, chau. Chau, hasta la próxima. La escuchamos a Alba Vega, aquí en la columna de